La que me hizo subir, demostraste cariño, cariño de verdad. Yo que quise ignorando que me ibas a olvidar. Yo era siempre infeliz, mujer sin amor. Sentirás el dolor como yo lo sentí. El dolor.